Hola a todos y bienvenidos al podcast de La Furia del Guardián Celta. Yo soy Richard Reilly y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. Hoy vuelvo a hablar del Kakebo relacionando el libro de cuentas con el tiempo que estamos pasando y la crisis en la que nos estamos embarcando en este 2020. Y esta vez es el lado oscuro del Kakebo. Y ese lado oscuro es cuando viene una crisis. ¿Qué pasa? Pues que si no tienes ingresos, solamente tienes gastos y ver todos esos gastos reflejados duele. Tienes más facturas porque tienes más gastos. Un ejemplo fácil y sencillo es que aumenta la factura de la luz por todo el tiempo que hemos estado en casa y no fuera trabajando. Por lo menos en España, si eres una persona normal, el gobierno no te ayuda y este solamente se está endeudando. Y es la verdad, si me escucháis desde España y sois españoles, os invito a hacer la simulación del ingreso mínimo vital para descubrir que por mucho que hayas pagado impuestos y cotizado durante años, ese dinero de ese ingreso mínimo vital no es para ti, es para otro. Me ha pasado lo que no esperaba, y es que todo el dinero que ahorré gracias al Kakebo en el 2019 está a punto de agotarse. Si no me pongo a trabajar dentro de poco, me quedaré sin ningún tipo de dinero disponible. Estoy resistiendo, viendo más gastos que ingresos en mi Kakebo y en mi cuenta bancaria, y se me cae el alma pensando en que llegará el día en que no pueda poner ni una sola barra de pan en la mesa de mi familia para poder comer. Aunque eso sí, tengo que decir que si no fuera por el libro de cuentas, sería un descontrol absoluto, no sabiendo hacia dónde va el dinero. Por primera vez desde que tengo el Kakebo, he tenido más gastos que ingresos y es como si me debiera dinero a mí mismo. Aunque eso sí, prefiero deberme dinero a mí mismo que deber dinero a otras personas. Este año será el más duro en años. No habrá reportajes ni podcasts sobre fricadas ni eventos, no habrán vacaciones para poder hacerlos y prefiero ahorrar todo el dinero que pueda para poder pagar facturas y para cuando vengan tiempos mejores. Recordad como siempre que estamos en Twitter como guardián-celta, en podcastcollection.wordpress.com, en pokemonleaguespain.wordpress.com, en lafuriadelguardianzelta.wordpress.com, en Facebook, en iVoox, en Apple Podcasts y en Spotify como La Furia del Guardián Celta, y también estamos en YouTube como Reilyverse Corp, donde os traemos lo mejor del mundo del manga, del anime y un montón de cosas frikis. Es el canal Otaku que estabas buscando. Un saludo y hasta otro podcast.